En esta época de frío, la vieja quiere calor. Eso sí. Quiere que le echen la pierna. Quiere que le repeguen el camarón. Y todo lo demás. Se me hace que estos no son casados, son camarones de la sopa marucha. Chiquitos y arrugaditos. Se me hace que sí, ¿verdad? Dice la señora que sí. Dígame. Hay varias que dijeron que sí, ¿eh? ¿Cuál? Pues vámonos. Así. Allá. Regresamos, esto se va a amanecer, señores. Faltan muchos éxitos todavía. Regresamos.